de Ernesto Che Guevara y también de José Carlos Mariátegui. Así que cada 14 de junio la memoria revolucionaria de América Latina se estremece, porque ese día, aunque con varios años de diferencia, nacieron dos grandes militantes de las mejores causas emancipadoras de la humanidad: José Carlos Mariátegui en el Perú y Ernesto Che Guevara en la Argentina. Por eso en el programa de hoy vamos a brindar algunos elementos, no solo para recordarlos por su fecha de nacimiento, sino para que la afirmación de que siempre están naciendo no sea solo un recurso poético, sino que se llene de contenido político e ideológico, en función de las luchas y desafíos actuales. Y aquí estamos en el estudio con Alfredo Berzi y al otro lado del vidrio Nicolás Cremaric, acariciando las perillas, tratando de que se calienten un poquito, y Gabriela Perulán, colaborando con la producción general del programa y seleccionando la mejor música para que nuestra perorata no se haga tan aburrida. Así que saludamos desde la distancia a Alicia Martínez, que está cumpliendo tareas militantes en el este de Mendoza, organizando las masas finas o las masas secas, no sé qué masas serán, pero algo está organizando. Y también saludamos a Alejandro y Jimena, que han tenido a su cargo la edición de los audios, la poesía y la canción que escuchamos al inicio, así como la lectura y la grabación del noticiero que escucharemos enseguida. Y por supuesto un saludo para todas y todos los integrantes del Comité de Solidaridad Latinoamericana, que de una u otra manera hacen posible la realización y continuidad de este programa. ¿Cómo estás, bueno, Alfredo? Bien, si me das, vamos a pasar el número de celular para los oyentes que nos quieran llamar. Pueden llamar al 261-74-65-759. Y nos pueden seguir por Messenger y también tienen los programas, el que están todos los programas grabados por www.facebook.com como Comité de Solidaridad Latinoamericano y también en la página de YouTube. Muy bien, todas las vías de comunicación para que quien quiera escuchar ahora o después pueda acercarse a desalambrar. Supongo que fuiste a escuchar a la Bullrich para que te aclarara todas las dudas sobre la perspectiva de género. Sí, no, una dirigente como ella no se puede perder. Muy bien, entonces me alegro que te haya quedado todo muy claro, porque en vista de la poca convocatoria que tuvo el repudio a la charla de Bullrich en la para inaugurar la Diplomatura de Género del Instituto Universitario de Seguridad Pública en Mendoza, supongo que habrá mucho acuerdo acerca de lo que está disertando esa muchacha. Así que bueno, vamos entonces a noticiero del Comité de Solidaridad Latinoamericana de la última semana. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Brasil, periodista británico e indigenista brasilero, se encontraban desaparecidos desde el domingo 5 de junio. Investigaban hechos de violencia contra la población indígena de la zona. El periodista británico Dom Philip y el indigenista brasilero Bruno Pereira se encuentran desaparecidos desde el 5 de junio pasado en la reserva indígena Valle del Yabari, en el estado de Amazonas, donde investigaban amenazas contra los indígenas. El Valle de Yabarí es fronterizo con Colombia y Perú y constituyen la segunda reserva de indígena más grande de Brasil. Lo habitan unas 6.000 personas pertenecientes a 11 comunidades, quienes hacen frente a inversionista de sus tierras, tráfico de drogas, deforestación, pesca y minería ilegales. El cuerpo de bomberos encontró este domingo una mochila del reportero y pertenencias del indigenista en un lugar cercano a la vivienda de la única persona considerada sospechosa de las desapariciones, Amarildo de Costa de Oliveira. En una de sus embarcaciones también se hallaron restos de sangre. También fueron hallados cuerpos humanos en la zona, aunque por su avanzado estado de descomposición se descarta que correspondan a Felipe y Pereira. Por su parte, el Senado de Brasil aprobó la creación de una comisión externa para investigar las desapariciones. Ecuador. Detienen al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas luego del primer día de paro nacional. El dirigente de la CONAIE, Leónidas Itza, fue detenido a la una de la madrugada del martes 14 de junio, luego de participar en acciones de cortes de carreteras en el marco del paro nacional de carácter indefinido que se inició el lunes 13 de junio, convocado por la CONAIE para exigir 10 medidas, entre ellas la baja del precio de los combustibles. En el primer día hubo 20 bloqueos de carreteras en 11 provincias. También se sumaron al paro los miembros del Frente Popular y hubo protestas en el Colegio Mejía y la Universidad Central. La Policía Nacional aseguró que Itza fue detenido por la presunción de comisión de delitos. Colombia denuncia el asesinato de otro líder social en el Cauca y nueva masacre en Jaqueta. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, denunció este lunes el asesinato de otro líder social, esta vez en la ciudad de Colombia, de Popayán, departamento del Cauca. Se trata del reconocido dirigente indígena Jesús Antonio Montano, miembro de la comunidad Misak. Había denunciado amenazas contra la población por parte de grupos armados y estaba desaparecido desde el 5 de junio. En dicha zona operan las autodefensas gaitanistas de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, la columna móvil Jaime Martínez y Carlos Patiño, del Comando Coordinador del Occidente y del Frente Diomer, Cortes de la Segunda Marquetania y la Tercera División del Ejército Colombiano. Por otra parte, la Plataforma Colombia informa que el domingo 12 de junio fueron atacadas 38 familias en la finca La Cabaña del departamento de Cauca. El ataque provino del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAD y la Policía Nacional. Desde el 7 de agosto del 2018 hasta el 4 de junio del 2022 han sido asesinados 930 líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia, entre ellos 126 mujeres. Brasil. Exponentes de la derecha regional, encabezados por Milei, Bolsonaro Jr. y Kast, debatieron sobre cómo enfrentar al socialismo. El domingo 12 de junio se reunieron en Brasil las principales figuras conservadoras de la política regional en la denominada Conferencia de Acción Política Conservadora que organizó el Instituto Conservador Liberal y patrocinó la Asociación de Productores de Soja y Maíz de Mato Grosso do Sul y Getr, aplicación de mensajería vinculada a Trump. El diputado derechista Eduardo Bolsonaro afirmó, lo definió como el mayor evento conservador del mundo, con los futuros presidentes de Argentina, Javier Milei, de Chile, José Antonio Kast, donde se expuso sobre la loca nueva constitución socialista de Chile, la escasez de combustible en Argentina y la posesión de armas. Por su parte, Kast afirmó que Latinoamérica está en peligro y Milei dijo, hay que entender que el socialismo no es un adversario honesto, sino que es el enemigo. Venezuela. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela realiza una importante gira internacional. Una extensa e intensa gira internacional realiza el presidente Nicolás Maduro. La misma comenzó por Turquía y siguió por Argelia, Irán y Kuwait, donde se encuentran en estos momentos. En cada uno de estos países se han firmado importantes acuerdos en diversas áreas tales como finanzas, turismo, conectividad aérea, petróleo y en pos del fortalecimiento de las relaciones de cooperación con aliados estratégicos bajo los principios de respeto mutuo y autodeterminación de los pueblos como una mirada en defensa del multilateralismo. Mientras tanto, el senador por Florida, Marco Rubio, solicitó el lunes al fiscal general de Estados Unidos que tramite ante Interpol la emisión de una alerta roja para el arresto del gobernante venezolano con el fin de que enfrente los cargos por narcotráfico presentados contra él. Venezuela, Argentina. Avión de bandera venezolana es retenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El Boeing 747 de la aerolínea Emtrasur arribó al aeropuerto argentino el 6 de junio con una carga de autopartes y una tripulación, que estaba integrada por 14 venezolanos y 5 iraníes. Un operativo de la Policía de Seguridad Aeropuertaria, Migraciones, la Aduana y la Policía Federal revisó la carga sin encontrar nada extraño en la misma. Sin embargo, los pasaportes de la tripulación iraní fueron retenidos y les impusieron como condición para salir del país hacerlo en un vuelo de línea. Los tripulantes fueron alojados en un hotel de Ezeiza, lugar que fue allanado en la noche del lunes por orden de un juez federal de Lomas de Zamora. El operativo, en busca de computadoras personales o pendrives, se desarrolló hasta la madrugada del martes. A pesar de que no hay alertas rojas ni pedidos de captura sobre ninguno de los tripulantes, la fiscal Cecilia Incardona pidió que se impusiera el secreto de sumario y medidas de prueba para verificar si alguna de las personas tiene un vínculo con el terrorismo internacional. A su vez, la DAIA se presentó ante la justicia para pedir que se investigue si los tripulantes iraníes pertenecen al grupo islamista Al-Quds. Muy bien, escuchábamos esta pausada lectura del noticiero del Comité de Solidaridad Latinoamericana con las noticias más importantes de la última semana. Bastante extenso. Bastante, sí, hay muchas noticias. Bastantes noticias. Claro. Así que, de todos modos, importante lo que está pasando, preocupante también lo que está pasando con ese avión venezolano de pasado iraní. Sí, que ha causado tanta preocupación en la justicia argentina, en la DAIA y en todo el periodismo hegemónico, ¿no? Claro, sobre todo el periodismo que ya está conectándolo con lo de Nisman, con todo. En ese avión está el secreto de la historia argentina, de los atentados y de todo lo demás. Así que cuando no hay alerta roja, cuando estaba avisado. Claro, no hay ninguna orden de judicial a nivel internacional contra ninguno de los tripulantes del avión. Y hay varias explicaciones que han sido dadas tanto por la empresa aérea como por los tripulantes, y sin embargo siguen retenidos en el hotel, y el avión hoy recibió una orden judicial de retención también para que no se pueda mover, y van a volver a revisarlo a ver si encuentran algún rastro pero sospechoso. Ese mismo avión llevó un cargamento, ha ido a Paraguay y de ahí sacó un cargamento de tabaco. De cigarrillos. Y de cigarrillos para el ex presidente de Paraguay, amigo de el ex presidente argentino. Sí, amigo de Macri. Exactamente. Y ahora eso no lo toman los medios. Claro. Si hubieran hecho lo mismo con los aviones que llevaron las armas a Bolivia para el golpe, por ejemplo. Exactamente. Eso no. O con los aviones que compró Macri y no vuelan. Así es. Así que bueno, así vemos que está todo manipulado indudablemente por el gobierno de Estados Unidos y por el gobierno de Israel. Tal vez están muy preocupados por esta gira que está realizando Maduro por esa zona y que ha tenido tan buenos resultados en cuanto a la firma de acuerdos económico y de acuerdo de cooperación estratégica con esos países. Así que indudablemente que eso también los debe tener un tanto preocupados los muchachos. Sí, inclusive toman otra vez el bendito el eje del mal. Claro. Y además que deben estar tratando de superar los desastrosos resultados de la cumbre de las Américas, desastrosos para el gobierno de Estados Unidos, digamos. Sí, porque inclusive no. Hay que pedirle la receta a Biden cuando uno quiere que fracase algo, cómo organizarlo. Sí, aparte que no faltaron más de la mitad de los países, y lo que ha salido es algo que lo que inventan los yanquis como para salir del paso. No tiene. Sí, y además que los grandes presentes en la cumbre fueron justamente los grandes ausentes. Los ausentes, porque no fueron invitados por el gobierno de Estados Unidos, supuestamente porque como la centralidad de la cumbre iba a estar puesto en el tema de la defensa de la democracia, por eso no invitaron a Cuba, Nicaragua y a Venezuela, porque según el gobierno de Estados Unidos son antidemocráticos. Entonces, esa polémica fue la que dominó la cumbre, desde el discurso de Fernández, pasando por el discurso de Boric, el canciller mexicano y otros representantes de los países que asistieron a la cumbre, hicieron oír su descontento por esta decisión de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela, ya que justamente la democracia se basa en el diálogo, en el debate de las ideas diferentes. Sin embargo, acá Estados Unidos quiso imponer su idea de la democracia, que es la que ha querido imponer siempre. Y todo esto empezó con una acción importante por parte de un joven activista socialista estadounidense, Walter Smolarek, que increpó a Almagro en una conferencia pública que iba a dar Almagro sobre la libertad de expresión. Y le plantó en la cara y le gritó: usted tiene sangre en sus manos, por usted hubo un golpe de Bolivia, y una serie de razones más que indudablemente causaron repercusión mundial. Inclusive también lo increpó al secretario de Estado de ahí de Norteamérica por el asesinato del del periodista de Arabia Saudita. Claro, claro. Y también le dijo que por qué todavía no había elecciones en Haití, que ya habían callado el asesinato del presidente que estaba en ejercicio, que ahora están, el que han puesto como ministro está gobernando de facto, y la contestación que fue que, bueno, que la democracia ahí se iba a restablecer dentro de un tiempo, claro. O sea, cuando nosotros queramos. Así, ya esta cumbre que tenía la centralidad en la defensa de la democracia es la primera cumbre que se hace después del golpe de Estado en Bolivia, que fue apoyado abiertamente por Almagro, por Trump y por Macri. Por Macri. Así que sospechoso. Por Brasil también. Sin que haya ningún mea culpa por parte de esos gobiernos que apoyaron el golpe de Estado que causó tanta muerte y represión en la hermana República de Bolivia. De todos modos, se constituyó finalmente en un verdadero revés diplomático para Biden, ya que él la había diseñado para fortalecerse frente a las inversiones chinas en las Américas, para mostrarse como muy diligentes en cuanto al tratamiento de las problemáticas continentales que tienen impacto en su país, como el tema de la migración. Y finalmente todas las medidas de ayuda económica a la región fueron de inversiones privadas de parte del gobierno de Estados Unidos. El único aporte directo que hace fue de 331 millones para prevenir la inseguridad alimentaria, un tema que no estuvo realmente en la agenda del encuentro. Pero para los otros temas no hubo ayuda estatal por parte de Estados Unidos en concreto. Lo más divertido fue la clara subordinación del presidente de Colombia, el presidente saliente, que en su discurso dijo: hay una clara diferenciación entre quienes somos demócratas y quienes son autócratas. No hay exclusiones ideológicas. Así que, lo cual contrasta con la noticia que escuchábamos recién, cuanto a la cantidad de asesinatos que ha habido durante su gobierno, de líderes sociales, de lideresas, de líderes indígenas. Finalmente se firmó una declaración de Los Ángeles sobre migración y protección que involucró solo a 20 países de América, la cual se supone que va a facilitar el ingreso legal a países de destino, va a ayudar a las poblaciones afectadas por la migración y va a responder a la emergencia humanitaria en las fronteras. Estados Unidos ha comprometido a acoger 20.000 refugiados en el 2023 y 2024, especialmente de Haití, y va a desembolsar 314 millones en ayuda para inmigrantes. Así que ese es uno de los pocos logros que tuvo la cumbre. En la mayoría de las intervenciones de los jefes de Estado hubo críticas a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, entre otros aspectos, y también críticas a la OEA. Así que vamos a escuchar parte de la intervención del presidente Alberto Fernández, que creo que fue la que marcó la pauta diferenciadora, al menos en esta allá en la cumbre. En la cumbre. Así que él empezó su discurso dando algunos datos preocupantes de la realidad actual de América. En este presente tan complejo, nos preocupa que América Latina y el Caribe hayan emergido de la pandemia como la región más endeudada del mundo en desarrollo. El peso promedio de la deuda externa supera el 77% del Producto Bruto Regional. Nos preocupa la informalidad laboral, que hoy supera el 50%. Nos duele esta suerte de lotería del nacimiento, que hace que quienes nacen en humildes pueblos de nuestra región vean reducir casi 15 años sus expectativas de vida respecto de quienes nacen en barrios más acomodados. Y luego de dar estas preocupantes cifras sobre lo que está pasando en América Latina, se pregunta

Organicemos continentalmente la producción de alimentos. Alimentos y proteínas. Y desarrollemos nuestro enorme potencial energético y de minerales críticos para la transición ecológica. Y como no todo es mala onda, propuestas positivas, también termina con una invitación para una próxima juntada en la CELAC. El momento es hoy. El hambre ataca. Solo debemos debatir cómo hacerlo. Ante tanta desigualdad, debemos plantear la necesidad de políticas impositivas progresivas, aun cuando las élites domésticas nos presenten como un peligro para la calidad democrática. La renta inesperada que la guerra entregó como un regalo a grandes corporaciones alimenticias, petroleras y armamentísticas debe ser gravada para mejorar la distribución del ingreso. ¿Para qué nos eligieron si no es para llevar adelante medidas en beneficio del conjunto de la población y no de unos pocos? No hay teorema del derrame de riqueza que haya funcionado. Presidente Biden, estoy aquí tratando de construir puentes y derribar muros. Como presidente de la CELAC, quiero invitarlo a participar de nuestra próxima reunión plenaria. Sueño que en una América fraternalmente unida nos comprometamos a que todos los seres humanos que habitan nuestro continente tengan derecho al pan, a la tierra, al techo y al trabajo digno. Así es, pan, tierra, techo y trabajo, le gritó como Saulo Baldini hace muchos años atrás. A Joe Biden, el presidente Alberto Fernández, en una intervención que fue destacada a nivel mundial porque fue bastante contundente, creo que muy razonable en muchos de sus planteos, sobre todo lo referido al rol de la OEA y al rol del Banco Interamericano de Desarrollo y del FMI, tres instituciones que han sido hegemonizadas, dominadas y manipuladas por el gobierno de Estados Unidos durante décadas. Sí, y respecto a lo que vos recién decías de la ayuda que va a destinar Norteamérica para la migración, unos 300 millones de dólares, sí, había dicho. Bueno, es una burla con lo que está destinando Norteamérica para Ucrania. Miles de millones de dólares. Entonces, es la doble vara con que ellos trabajan. Para, y aparte que el mayor problema que tienen ellos es que China les gane su patio trasero. Así es. Esa es la principal preocupación, y con esa intención intentaron hacer esta cumbre. Disciplinar la tropa. Claro, para disciplinar la tropa. Pero la mayoría de las intervenciones, indudablemente que los presidentes demostraron cierto nivel de autonomía y de estar perdiéndole de soberanía todavía. Perdiéndole el tiempo al patrón. Así que, más allá de que después todos estos planteos se traduzcan en políticas concretas por parte de los gobiernos que los hicieron, yo me reflejo cómo se complementa esto después con las políticas internas en relación al tema de la deuda externa, en relación al tema de las inversiones de las multinacionales en nuestros países, que son vistas como la única salida, si hay alguna correlación entre estos planteos que se hacen tan interesantes en los foros internacionales con la realidad, con la determinación de políticas concretas después para cada país, ¿no? Sí, ellos ya su objetivo es poder extraer todo lo que se pueda de los países. Sí, lo importante es que había muchas prevenciones, una actitud, por lo menos nosotros estábamos preocupados acerca de qué es lo que iba a pasar realmente en la cumbre y si deberían haber ido los presidentes que manifestaron sus objeciones antes de la realización de la cumbre, a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Creo que finalmente la movida política que se hizo resultó y que dejó al descubierto todas las falacias con las cuales Estados Unidos pretendió excluir a estos países y que, sin embargo, a pesar de eso, estuvieron más presentes que nunca en el desarrollo de la cumbre. Ni siquiera lo invitó a Guaidó para que fuera a dar una cátedra de democracia. Solo hizo una llamada telefónica con él, pero al margen de la cumbre, no fue una actividad oficial dentro de la cumbre. Así que creemos que el resultado ha sido positivo en cuanto a marcar las diferencias que hay con el gobierno de Estados Unidos y la política de Joe Biden. Yo creo que él ha sido responsable también de muchas de las políticas que se han aplicado anteriormente para avasallar la soberanía de América Latina, para intervenir en los asuntos internos de nuestros países, para tratar de subordinar a los gobiernos democráticamente elegidos de nuestros países. Así que creemos que fue una reafirmación de una cierta voluntad distinta en estos momentos. Si vemos un poco de historia, él era senador cuando fue la guerra de Malvinas y fue uno de los que más insistió en que, que se tenía que apoyar a Inglaterra porque no se podía. Sí, y él siempre estuvo vinculado al tema de la política. Cuando estuvo en el Senado, estuvo como la comisión esta de política internacional, de relaciones internacionales. Y después, como vicepresidente, también jugó un papel activo en la definición de algunas políticas internacionales. Así que no es ningún nene. Afganistán, Libia, Irak, tiene su pasado el señor. Y su hijo estaba involucrado también en varios negocios en esos países invadidos para defender la democracia. Así que bueno, este es lo que podemos plantear hasta ahora de lo que ocurrió en la cumbre de la CELAC y de las Américas y el pobre resultado que tuvo a nivel de políticas concretas para la región. Así que vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más A Desalambrar. Evo, Evo, ¿qué es? ¿Un golpe? ¿De qué color? ¡Ja! Color embajada, Colo. ¿Y eso qué color será? Oye. Oh, qué embajada será la que financia golpes en cada lugar. Que no me acuerdo el nombre y lo tengo acá. Será la de Marruecos, la de Canadá. No, no hay que hacerse los giles, digámoslo ya. Sobre la carta, la mesa, el vino y el pan. Yo tengo un viaje a Disney y no voy a opinar. Ya me saqué la visa, me van a escrachar. Yo no quiero que Netflix me vuelva a aumentar. Yo tomo Coca-Cola, frenemos acá. Yo quiero mi macombo, no me joda más. ¿A cuánto quedó el dólar? Oh, qué embajada será la que mete la cola y te baja el pulgar. Y a cualquier presidente puede boletear. De todas las maneras posibles que hay. En el siglo pasado un blanco no se armó. Ahora tienen otro que es mucho mejor. Convencer a la gente que salga a apoyar. Un plan para sacarnos hasta lo que no hay. Y si falla la cosa se acaba el glamour. Otra vez a los tiros me cago en Majur. Que no venía al caso nombrarlo acá. Pero rimaba justo. Entre negocios de un poder imperial. Con mente patria, gerentes y amigos. Se oyó la voz desde el norte gritar. El patio trasero es mío. Y ya no hay nada que hablar. Golpe a golpe. Perso. Oh, qué embajada será, nos cantaba la murga, esa te la debo. Golpe a golpe, verso a verso. Así nos vienen dando desde hace décadas. Hablando de verso a verso, es interesante pensar en esa cumbre conservadora que se hizo en Brasil por iniciativa de Bolsonaro padre y Bolsonaro junior, a través de esa fundación que tienen para desarrollar el pensamiento conservador liberal, en un encuentro financiado y auspiciado por la Asociación de Productores de Soja y Maíz de no sé qué lugar de Brasil, más una plataforma, una aplicación de mensajería de Donald Trump, vinculada a Donald Trump, y donde las figuras destacadas fueron Javier Milei, por Argentina, José Antonio Kast, el derrotado candidato presidencial de la ultraderecha chilena, y Bolsonaro hijo, Eduardo Bolsonaro, el diputado, en la cual se hicieron esas afirmaciones que se leían más hace un rato en el noticiero, ¿no? Donde hay que derrotar al socialismo porque es el enemigo, donde hay que rechazar la loca constitución socialista que se pretende aprobar en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Diría el comandante Chávez, huele a azufre. El tema es que la derecha, a pesar de que ha sufrido algunos reveses, se sigue organizando, se sigue juntando, se sigue reuniendo y sigue desplegando sus políticas. La reciente visita de doña Patricia Bullrich, enmascarada como la inauguración de la diplomatura en perspectiva de género para la seguridad y la justicia. Después, a la noche, tuvo su acto ya desembozadamente electoral con la participación de militantes de Juntos por el Cambio de Mendoza y la virtual proclamación de la fórmula Bullrich-Cornejo para la para las internas de Juntos por el Cambio, por lo menos. Claro, es una persona que ideológicamente se ha mantenido desde que era joven, porque primero fue dirigente montonera, después estuvo en el gobierno de Carlitos Saúl, después estuvo con De la Rúa, después estuvo con Macri, que es una chica, una señora muy ideológicamente firme en sus ideas. Sí, lo único firme es que se va girando cada vez más hacia posiciones más retrógradas y va propagando cada vez más su discurso de odio, de discriminación, de violencia. Recientemente ha declarado que la culpa de la falta de trabajo en el país es de los inmigrantes. No es de la crisis social y económica, sino que es de los inmigrantes. Entonces, por eso es preocupante que no se les salga, más allá de algunas declaraciones muy bonitas pero y bien intencionadas, que no se salga a confrontar con esta, con este personero tan nefasto de la política argentina. Sí. Porque ella, cuando ocupa posiciones de poder, no tiene ningún miramiento en ejercer toda la violencia contra los sectores que luchan, contra los sectores que protestan, contra los sectores que resisten estas políticas neoliberales. Así lo hizo con los mapuches en el sur, así lo hizo con Santiago Maldonado, con Rafael Nahuel, así lo hizo con los jubilados cuando fue ministra de Seguridad Social, porque a ella siempre le ha gustado el tema de la seguridad. Primero la seguridad social y después la seguridad represiva. Así que cuando contuvo con los jubilados y rebajó un 13%. 13%, sí. La jubilación. Entonces, indudablemente que hay que buscar la forma de enfrentar esto y de ponerle un freno, porque si no siguen circulando por el país con total impunidad y con el apoyo de los medios hegemónicos sin ningún miramiento. Claro, sí. que la llaman constantemente a que dé su opinión sobre lo... Sobre todo lo que pasa. Todo lo que pasa. Roban una casa, roban un auto y ahí está la Bullrich dando su opinión con sus recetas para mejorar la seguridad de las y los argentinos. Cuando ha estado ella en el gobierno, indudablemente que lo que se ha debilitado más y lo que se ha precarizado más es la seguridad real para todas y todos los argentinos, especialmente los sectores populares. Así que bueno, hacemos un llamado para la reflexión y para coordinar mejor para las próximas acciones que se hagan en repudio a estas visitas tan repudiables. Así que vamos a un tema musical y a la tanda y enseguida volvemos ya para adentrarnos en el proceso electoral colombiano que se realizará el próximo domingo 29 de junio.

Bravo, ¿cómo va la vida? Nosotros sostenemos que hay muchísima vida en Colombia, aunque haga más ruido la muerte. Por eso los invitamos a todos y a cada uno a participar, a exaltar la vida de Colombia, a trabajar por la vida de Colombia. ¡Por Colombia viva! Todos tenemos que estar en algo. Todos tenemos que darle sentido a esta vida, a esta hermosa vida. Latinoamérica unida tiene fuerza natural. La alegría no es delito, ni la paz calamidad. Queremos sentirnos juntos y cuidar la libertad. Por eso vamos a juntar fuerte. Vamos a juntar las manos para poder ser así. Todas las manos arriba y juntas, todas, todas, todas, todas. Muy bien, mientras escuchábamos a Piero en su Guajira de la Unidad, cantada y dedicada a Colombia, nos comunicábamos con Jennifer Mejía, nuestra compañera de Colombia Humana de Mendoza. Y creo ya estamos en contacto con ella, así que buenas tardes, Jennifer. Buenas tardes, Germán, ¿cómo van? Muy bien, aquí estamos con un poquito de frío, pero estamos. Sí, sí, está helando, mejor dicho. Sí, además que nuestra compañera habitual, doña Alicia Martínez, nos ha dejado abandonados. Y ella traía café. Ay, mira, así que... muy mal. Ni siquiera mandó el termo de café. Así que. Bueno, queríamos conversar contigo un ratito sobre lo que se viene el próximo domingo, que es la segunda vuelta para las elecciones presidenciales de Colombia, y sobre esa preocupante situación personal tuya, ya que nos enteramos que has recibido una amenaza a raíz de tu compromiso con la opción del pacto histórico para las próximas elecciones presidenciales. Y sí, he estado un poquito complicado. Ha estado, pues no sé por qué quiere que comience, ¿por las elecciones o primero por lo personal? Empecemos por lo personal, yo creo que se enmarca esto en lo violento que ha sido, bueno, desde hace décadas, pero especialmente este periodo de campaña presidencial, lo violenta que ha sido la situación en Colombia y también parece que se ha trasladado a otras partes. Que me tiene asombrada en realidad, porque yo soy militante, pero no como para recibir una amenaza. Y lo que pasó fue que el 5 de junio por Messenger un señor me escribió diciendo que, hola amiga, y bueno, yo le contesté que quién era, no debía haberle contestado. Me dijo que era colombiano, que era de Bogotá, y cuando le quise indagar más quién era él, pues no me contestó. Y ayer, yo estoy perdida en los días, ayer, el lunes fue esto, el lunes, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Bueno, sí, estoy perdida en los días. El lunes, cuando salí del trabajo, volví a recibir un mensaje de Messenger, donde esta persona insultaba, pero con palabras bastante fuertes, a todos los que somos petristas, y bueno, decíamos que eran unos descerebrados, una cantidad de tonterías. Yo le dije a este hombre que pues era bastante lamentable su comentario, Y esta persona me dijo que yo muy pronto iba a estar rezando para encontrarme pronto con Dios, que iba a quedar ciega, sordomuda como Shakira, y que ya me lo había advertido. Así que, bueno, recibí esa amenaza, tuve que obviamente hacer la denuncia penal, porque lastimosamente lo que nosotros tenemos es que somos gente de que cuando decimos algo lo hacemos. Entonces, pues es preocupante, y teniendo en cuenta toda la cantidad de antecedentes de muertes de líderes sociales y todo lo que pasa en Colombia, pues obviamente uno se pone nervioso, por más de que yo esté en el extranjero. Claro. Es más, en estos días también amenazaron al hermano de Carmen Ramírez, que es la mujer que ganó la curul internacional. Bueno, el hermano también lo amenazaron, y a ella estando en Suiza también la habían amenazado anteriormente. Entonces, pues es como una modalidad. Pues yo tengo cuidado, obviamente estoy cuidándome mucho al salir, no ando por lugares solo y bueno. Claro. Pues no me puedo volver loca, simplemente estar atenta. Sí, y bueno, ya está hecha la denuncia y... Sí. Y la han recibido bien, sin problemas, sin ninguna traba. Sin problemas. El 21 de este mes tengo que ir a ampliar la denuncia y, bueno, presentar lo que esta persona me estuvo mandando por Messenger. Y, bueno, y pues vamos a ver qué pasa, porque en realidad yo estoy como en una situación complicada, porque, bueno, tengo el problema con este secretario general de ATE. Sí. Y ahorita me pasa. También por amenazas, y ahorita, bueno, me pasa esto con la militancia política. Claro. Así que está como complicado todo, muy caldeado el ambiente. Bueno, hay que entonces aumentar las medidas de seguridad y, por supuesto, no estar sola, y tampoco encerrarse, porque indudablemente que la derecha tiende sus tentáculos por todas partes y tiene cómplices en todos lados, así que hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Y también esto es una muestra de cierta preocupación que hay en cuanto a las perspectivas para las elecciones del próximo domingo. Sí, está muy a la par. Bueno, las encuestas colombianas, que yo les soy muy sincera, yo no le creo absolutamente nada a estas encuestas colombianas, dicen que Rodolfo Hernández le lleva un punto, dos puntos de ventaja a Petro, ¿sí? Pero bueno, esas son técnicas comunicacionales que muchas veces han utilizado, y también en algunos países, hasta acá en algún momento se ha utilizado, donde posicionan a un candidato por encima de otro. Gustavo Petro ha hecho una campaña impecable. Ese hombre se ha recorrido absolutamente todo el país, ha hablado con todo el mundo, tiene muchos adeptos, mucha gente afortunadamente ha recibido muy bien sus propuestas. Es un tipo muy preparado, un politólogo, un tipo con un nivel, como dicen acá, con una cancha importante a nivel político, y cuando ha tenido la oportunidad de gobernar, pues ha desempeñado un muy buen papel. Claro. Entonces, esperemos que le vaya muy bien a Petro. Este señor Hernández, pues, sigue cometiendo sus errores, horrores comunicacionales, y bueno, se ha valido de algunas artimañas, como pues llorar en los medios de comunicación, hablar sobre un supuesto secuestro que tuvo una de sus hijas, y bueno, algunas cosas de índole muy más emocional que político, y que propuestas coherentes, sino que es como hay un dicho, que al pueblo hay que darle circo y pan. Bueno, claro. Este señor le está dando bastante circo al pueblo colombiano, y lastimosamente, pues, eso hace mella, y esperemos que esta vez no lo vaya a hacer, y que el pueblo colombiano sea bien responsable a la hora de votar. Claro. Sí, y fundamentalmente hacia dónde se ha dirigido la campaña para esta segunda vuelta, porque, bueno, con la primera vuelta ganó Petro, pero también es cierto que hubo un porcentaje importante de la población que no fue a votar. Mucho abstencionismo, sí, totalmente. sobre todo los jóvenes. Claro. Fueron los que más se abstuvieron de votar. Y bueno, ahorita Petro y todo el equipo a nivel nacional e internacional está convocando a esta población que no salió a votar, pues para que por favor ejerza ese derecho. Claro, claro, porque yo recordaba las elecciones en Chile, cuando en la primera vuelta ahí ni siquiera ganó el candidato que hoy ya es presidente, claro, sino que salió segundo. Y bueno, todos los esfuerzos se dirigieron más que a convencer a los que ya habían votado por otras opciones, a convencer a los que no habían ido a votar. Y en ese sentido fue interesante el resultado, ya que se logró revertir bueno, lo de la primera vuelta. Petro. Algo parecido está haciendo Petro, esperemos que se logre. Claro. Sí, sería muy importante, no solo para Colombia, principalmente para Colombia, cuyo pueblo es el que ha sufrido durante estas décadas todas estas políticas de masacres, políticas neoliberales, pero también para toda la región, porque los gobiernos de derecha, el papelón que hizo ahora el presidente de Colombia en la Cumbre de las Américas, fue uno de los pocos discursos obsecuentes con el gobierno de Estados Unidos en cuanto a su exclusión de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, ¿no? Y sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que sí quiero invitar es a toda la comunidad colombiana que está acá en Mendoza para que este domingo 19 de junio a las 8 de la mañana, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pues vayan a votar con la cédula de ciudadanía y que empecemos a modificar, que seamos responsables y que empecemos como a trabajar a través del voto para que esto que está pasando en Colombia, estos bochornos que estamos pasando a nivel internacional, pero principalmente la brutalidad que se está viviendo internamente en el país, pues que eso tiene que modificar y que modifique y que nosotros hagamos parte de ese cambio y que ese cambio comience con nuestro voto. Exactamente. Muy bien. Nos hacemos eco de este llamado a la colectividad colombiana residente en Mendoza para que concurra a votar entonces el próximo domingo de 8 a 16 horas en el municipio de Godoy Cruz. Sí, en la calle Rivadavia 448. Muy bien. Esperamos entonces que sea lo mejor y que este mensaje amenazante que ha recibido sea nada más que eso, un mensaje. Así que cuenta con nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Hay que cuidarse mucho. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Yo estoy teniendo precauciones. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo muy grande. Y nosotros a ti. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Hasta la próxima. Chao. Conversábamos con Jennifer Mejía, compañera colombiana residente en Mendoza, simpatizante del Pacto Histórico y que ha recibido una amenaza a raíz de su compromiso con la candidatura de Gustavo Petro, así que esperamos que sea solo una solo amenaza. Una amenaza y le enviamos nuestra solidaridad y por supuesto reafirmamos nuestro apoyo también a la candidatura de Gustavo Petro para nuevo presidente de Colombia, ya que es la única alternativa para superar estas décadas de políticas de masacres, de neoliberalismo, estas políticas antipopulares, estas políticas de subordinación a las estrategias de los gobiernos norteamericanos que sufre el pueblo colombiano. Que lo tiene a Colombia como base para España, digamos, base de ellos para traficar la coca y tener una militarización con el narcotráfico. Sí. Que no, en Colombia hay 7 bases militares norteamericanas, las reconocidas. Sí. Y el Pacto como miembro de la OTAN. El único país de América. Miembro extracontinental de la OTAN, y así que indudablemente es primordial que se modifique

con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decir, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Comandante, y quedó en suspenso, pero como todos sabemos, porque esta vez pusimos una canción que sabemos todos y todas, así que pasamos a... Pues sabemos todos, aunque... Todos, aunque no le guste a la reta. Pero pasamos entonces a conversar un poco sobre el cumpleaños de este... Argentina. Eterno nacedor, como decía Galeano recién. Eterno nacedor, que siempre está naciendo, porque hay que rescatar al Che de los museos, de los monumentos y de los pósters inofensivos, de las remeras inofensivas, donde lo han querido enterrar y encerrar desde su muerte. Porque nosotros consideramos que el Che sigue siendo un revolucionario, y un revolucionario plenamente actual. ¿Por qué decimos eso? Porque su concepción de la lucha anticapitalista a escala mundial sigue siendo vigente. Su defensa del derecho a la rebelión y a la insurgencia popular sigue estando vigente, y así lo han demostrado los pueblos, especialmente durante el año 2019, que se han rebelado contra la injusticia y las desigualdades, más allá de los partidos y de las organizaciones, porque siempre mantuvo coherentemente su oposición radical, en el buen sentido de la palabra, a la prepotencia del imperialismo norteamericano, porque siempre depositó sus esperanzas en la construcción de una nueva subjetividad y en el desarrollo y la formación de la cultura socialista, aunque no se haya hecho la revolución todavía, porque criticó siempre sin ninguna duda a toda la burocracia, a todas las concepciones y a las prácticas burocráticas, más allá de que fueran compañeros de lucha, pero fue siempre muy consciente del daño que producían y producen las prácticas burocráticas, especialmente dentro de las organizaciones que pretenden transformar revolucionariamente la sociedad. Sí. Así que por eso creemos que siempre están haciendo, y coincidimos en eso con Eduardo Galeano, que por supuesto lo expresó tan magistralmente en ese audio que escuchamos recién. Y hace un par de años, Pepe Mujica, sobre el Che, dijo: para entender al Che hay que entender su actitud de amor a la vida, vivir como se piensa, para no terminar pensando como se vive. Esa es la trampa de la existencia. Necesitamos creer en algo para movernos, porque el hombre es un bicho utópico. Así es. Totalmente de acuerdo con esa expresión de Mujica. Vivir como se piensa para no terminar pensando como se vive. Que eso, indudablemente, que el sistema lo utiliza para terminar cooptando y condicionando la vida y el pensamiento de mucha gente. Por eso hay que explorar las múltiples dimensiones que tiene la personalidad del Che. Y también ir descubriendo las diversas aristas del mito que sobre él se ha creado, ya que a medida que pasa el tiempo se van descubriendo esa faceta de su personalidad. En los primeros años después de su muerte se construyó una imagen de él que... idílica. Que lo planteaba como solamente como un militante, como claro, un activista, como una persona muy comprometida, pero se reivindicaba que la coherencia entre su decir y su hacer, su rechazo del doble discurso y la doble moral, pero era su fase más bien combatiente, romántica de la lucha. Después que pasaron unas décadas, se fueron descubriendo las otras facetas de su vida. Che, estudioso, investigador, analista, un teórico que tenía muy en alto la necesidad del estudio de la teoría como complemento de la práctica y como para enriquecer también la práctica. Y la práctica para enriquecer la teoría. Ya se empieza a discutir ahora una nueva dimensión como un estudioso sistemático del marxismo y la sólida formación marxista que tenía. No era un improvisado en esos temas, era un lector de los clásicos del pensamiento social y exploraba la literatura revolucionaria permanentemente. Incluso andaba en su mochila con varios libros, incluidos libros de poesía, no solamente libros de cuestiones políticas o filosóficas. El Che como un pensador radical, ya lo reiteramos en un buen sentido de la palabra. No somos nosotros los responsables de la degradación de la palabra radical, sino que reivindicamos su plena vigencia en cuanto al sentido de ir a la raíz de las cuestiones. Así que él tenía una creencia que compartimos plenamente, que es la teoría constituye una dimensión fundamental de la práctica de transformación. Como decía otro místico ruso de principios del siglo XX, sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. Así que es muy importante lo que escribió, lo que pensó el Che y lo que hizo, porque él aportó mucho al desarrollo del marxismo y de la teoría revolucionaria en América Latina. Así que hay que atreverse y empezar a hojear los escritos del Che. Nos van a aportar mucho para comprender la realidad actual. Y también, si no se quiere, se pueden escuchar los discursos del Che, que hay muchos de ellos que están grabados y que se pueden consultar en YouTube. Como estuvimos hablando hace un ratito de la cumbre de las Américas, de esta fracasada cumbre de las Américas, vamos a aprovechar de recordar al Che con su participación en otras cumbres que hubo por ahí por los años 60, principios de los 60, y en la cual él participó como representante del gobierno revolucionario de Cuba, recién instalado gracias a la lucha del pueblo revolucionario en la dirección del proceso político cubano. ¿En el 62 fue esa? Una en el 62 en la OEA y después otra en el 64 en la ONU, también muy interesante. Así que hemos rescatado hemos hecho algunos recortes de esos audios para ver cuánto tienen todavía de actualidad. En la OEA, en el año 62, poco antes de que Cuba fuera expulsada de la OEA, él planteó ahí, desnudó a ese encuentro de la OEA que se realizó en Punta del Este, en Uruguay, sí, como una conferencia política, ya que todos le querían dar un carácter técnico, ya que se iba a discutir ahí la ayuda que le iba a proporcionar Estados Unidos, como maquillada como Alianza para el Progreso, uh-huh, una ayuda para que el resto de los pueblos latinoamericanos nos siguiera el ejemplo del pueblo cubano. Entonces lo planteaban todo como una conferencia técnica, pues, que era para discutir la distribución de esa ayuda, el uso de esa ayuda, etcétera. Ahí el Che Guevara plantea que es una conferencia política y que está concebida fundamentalmente para acordar una política contra Cuba. Así que escuchamos al Che. Tengo que decir que Cuba interpreta que esta es una conferencia política. Que Cuba no admite que se separe la economía de la política y que entiende que marchan constantemente juntas. Por eso no puede haber técnicos que hablen de técnica cuando está de por medio el destino de los pueblos. Y yo voy a explicar, además, por qué esta conferencia es política. Y es política porque todas las conferencias económicas son políticas. Pero es además política porque está concebida contra Cuba. Y está concebida contra el ejemplo que Cuba significa en todo el continente americano. Sí, una conferencia concebida contra Cuba. ¿Y por qué? Porque el triunfo de la Revolución Cubana había producido cambio cualitativo en América Latina. Entonces, eso es lo que plantea a continuación. Estamos de acuerdo en una sola cosa con el informe quinto, del punto quinto de los señores técnicos. En una sola frase que define la situación actual. Una nueva etapa comienza en las relaciones de los pueblos de América, dice. Y es cierto. Nada más que esa nueva etapa comienza bajo el signo de Cuba, territorio libre de América. Y esta conferencia y el trato especial que han tenido las delegaciones y los créditos que se aprueban, tienen todos el membrete de Cuba, les guste o no les guste a los beneficiarios. Porque ha habido un cambio cualitativo en América, que es el que un país se pueda alzar en armas, luchar contra el ejército que parece invencible, destruirlo, aniquilarlo, reducirlo a cenizas, implantar un nuevo ejército popular, plantarse frente al monstruo invencible, esperar el ataque del monstruo y derrotarlo también. Y eso es algo nuevo en América, señores. Eso es lo que hace hablar este lenguaje nuevo y las relaciones se hacen más fáciles entre todos, menos naturalmente entre los dos grandes rivales de esta conferencia. Un gran cambio se había producido en América Latina, la posibilidad de vencer al imperialismo y la política del gobierno de Estados Unidos en América Latina, indudablemente. Así que imaginemos lo que significaría eso hoy. Cuán distinta sería la situación. Así que enseguida nos plantea, ya para terminar esta primera parte de los audios del Che, por qué la Revolución Cubana se transformaba en una revolución invencible. Por eso puedo predecir que la Revolución Cubana es invencible. Porque tiene un pueblo y porque tiene un gobernante como el que gobierna Cuba. La coherencia entre el pueblo cubano y el gobierno revolucionario cubano. Indudablemente que esas eran las dos condiciones fundamentales para que la Revolución Cubana se transformara en invencible. Y así lo demuestra hasta el día de hoy. El día de hoy con su prédica y su digamos, culturalmente cambió a la República de Cuba, políticamente. Por eso han pasado con 62 años de revolución y de bloqueo, y Cuba sigue libre. Así es. Luego, en el año 1964, interviene en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en la cual plantea cuáles son las exigencias de Cuba en ese momento ante la agresión del imperio. Ante las exigencias del imperialismo, nuestro primer ministro planteó los 5 puntos necesarios para que existiera una sólida paz en el Caribe. Estos son: primero, cese del bloqueo económico y de todas las medidas de presión comercial y económica que ejercen los Estados Unidos en todas partes del mundo contra nuestro país. Segundo, cese de todas las actividades subversivas, lanzamiento y desembarco de armas y explosivos por aire y mar, organización de invasiones mercenarias, filtración de espías y saboteadores, acciones todas que se llevan a cabo desde el territorio de los Estados Unidos y de algunos países cómplices. Tercero, cese de los ataques piratas que se llevan a cabo desde bases existentes en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Cuarto, cese de todas las violaciones de nuestro espacio aéreo y naval por aviones y navíos de guerra norteamericanos. Quinto, retirada de la base naval de Guantánamo y devolución del territorio cubano ocupado por los Estados Unidos. 5 exigencias básicas que todavía no se han cumplido. No se han cumplido por parte de Estados Unidos y que la ONU todavía no puede hacer cumplir, a pesar de que cada año en la Asamblea General de las Naciones Unidas el bloqueo a Cuba, por ejemplo, es condenado por la mayoría de los países. En la última asamblea, solamente 2 países votaron a favor de la continuidad del bloqueo: Estados Unidos e Israel. Claro. Los demás todos votaron en contra. Sin embargo, eso no es suficiente para que puedan hacer cumplible esa resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas. Sigue planteando en ese discurso también la necesidad de que se implemente la política de no intervención y el desarrollo de la solidaridad entre los pueblos. Aun cuando nosotros rechazamos que se nos pretenda atribuir injerencias en los asuntos internos de otros países, no podemos negar nuestra simpatía hacia los pueblos que luchan por su liberación. Y debemos cumplir con la obligación de nuestro gobierno y nuestro pueblo de expresar contundentemente al mundo que apoyamos moralmente y nos solidarizamos con los pueblos que luchan en cualquier parte del mundo para hacer realidad los derechos de soberanía plena proclamados en la Carta de las Naciones Unidas. Importante esta distinción, porque el gobierno de Cuba promueve la no intervención en los asuntos internos de otros países, pero a la vez promueve la solidaridad con aquellos pueblos que luchan por su liberación. No es una actitud contradictoria, sino que se complementa la necesidad de que no intervengan las potencias en los asuntos internos de los países para posibilitar justamente los procesos emancipatorios en esos países. Y digamos que en esa época, en 1964, era cuando muchos países, sobre todo de África, se estaban liberando de la tutela de los países europeos. Claro, y de todos los regímenes de discriminación, apartheid, etcétera. Así que lo vamos a ver enseguida ahora con el otro audio, donde habla sobre la política intervencionista norteamericana y que fortalecía los regímenes opresivos de los pueblos del mundo. Los Estados Unidos sí intervienen. Lo han hecho históricamente en América.

y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha de masas y de ideas. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy que ya empiezan a quitarle el sueño. Nos consideraba rebaño impotente y sumiso y ya se empieza a asustar de ese rebaño. Rebaño gigante de 200 millones de latinoamericanos en los que advierte ya a sus sepultureros el capital monopolista yanqui. La hora de su reivindicación, la hora que ella misma se ha elegido, la vienen señalando con precisión también de un extremo a otro del continente. Ahora esta masa anónima, esta América de color, sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño, ahora esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. La empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir. Bueno, no tan actual, imposible. Por eso decimos que siguen haciendo el Che. Y sí, y mira lo que decía Mujica, dice, digamos que somos todos hemos sido jóvenes, dice, creíamos que cambiando el modo de producción tendríamos un nombre mejor, pero no. Sabíamos que las estructuras feudales de la sociedad y sus alcahuetes, de la burguesía explotadora y autoexplotadora, pero el capitalismo financiero era algo muy distinto. Para transformar el futuro, prosiguió Mujica, hay que entender las limitaciones del tiempo que vivió el Che y no juzgarlo a la ligera. Hay que contemplar la historia. Exactamente. Así que bueno, esperamos que se haya entendido el sentido de este que no homenaje. Era, no era un soñador utópico. Ernesto Che Guevara no era un soñador utópico, no era un aventurero, ni era solamente un romántico, aunque estaba impulsado también por grandes sentimientos de amor, pero sobre todo el vinculado a la práctica y la teoría, la coherencia entre lo que decía y lo que hacía, entre cómo pensaba y cómo vivía. Así que, feliz cumpleaños, comandante, le decimos desde hoy. Nos quedó hablar un poquito de Mariátegui, pero lo dejaremos para el próximo programa, ya que también estuvo de cumpleaños en el día de ayer y también es un gran luchador de América Latina y que aportó mucho al desarrollo de la teoría política y de la filosofía marxista en América Latina. En América Latina. Así que esperamos que haya sido de su agrado este programa y que se haya aportado un poquito más para el desarrollo de nuestras propias luchas hoy, 15 de junio del 2022. 19 de junio es cuando se produce se producirá la votación en Colombia, para a ver si se puede empezar a cambiar también el destino de ese país. La segunda oleada de gobiernos progresistas. Claro. Algo es algo. Algo es algo. Lo veremos. Muy bien. Será entonces hasta el próximo miércoles, donde haremos un balance de lo que ha pasado con las elecciones en Colombia. Y ya veremos qué otro tema vamos a abordar en un próximo A Desalambrar. con ese mismo espíritu y determinación, debemos estar dispuestos a librar la más colosal, justa, digna